No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un ejército con estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda negamos lo que somos. Pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplanta o impone.